Es un gran riesgo que la unidad de inteligencia financiera se vuelva en una policía fiscal que hostigue a quien el Ejecutivo desee. Bloquear y extinguir los recursos económicos, las cuentas de los ciudadanos sin avisar, sin que haya sentencia, sin que haya una investigación, es totalmente anticonstitucional. Es algo que no debe permitirse y creo que en este sentido se debe respetar el debido proceso, el Estado de Derecho. Eso es lo más importante. Se quiere plantear que sin previo aviso, sin una sentencia, por alguna sospecha de esta unidad de inteligencia financiera, se puedan bloquear las cuentas de cualquier mexicano o mexicana. Esto es una reforma abusiva, es la implementación de un centralismo que lo que quiere es dominar, acallar, hostigar y lastimar las finanzas de las y los mexicanos a discrecionalidad. Afecta los derechos de todas y todos y estamos totalmente en contra en Acción Nacional de que esto sea así.